Hoy 2 de febrero recordamos, homenajeamos y volvemos a pasar por el corazón el dolor y el amor por Marisol Reartes y Luz Morena Oliva. Hoy queremos decir, la seguimos buscando. No vamos a parar hasta no dar con la verdad. Por ellas, por sus familiares y por nosotros todos, ya que a todos nos toca. No podemos decir que ya pasó, porque está pasando. Hay que hablar, estar atentos a que esto no suceda nunca más. Comprometernos a educar a nuestros niños y a nuestras niñas, a no tener miedo, sino marcar sus derechos, que ellos puedan avisar sin sentirse avergonzados de intuiciones o situaciones a sus padres, a sus maestros y nosotros como adultos, poder dar una respuesta certera y rápida para que ningún niño se sienta desamparado, en peligro y encima solo. Solo una promesa a Marisol y a Morenita, la seguiremos buscando. A sus familiares, no están solos en la lucha. En estas marchas siempre estuvieron y están muchos niños. Las palabras para ellos quizás no signifiquen tanto, pero marchar con una velita en compañía de su familia, el nombre de Marisol y Luz Morena no se borrarán nunca de su memoria. Quizás no las conocieron, pero saben perfectamente de qué se trata. A todos gracias. Gracias por estar, por acompañar, por no olvidar, por pedir acá, por pedir en la casa, por pedir en la calle, por pedirle a Dios en su intimidad. Gracias por pensar en Marisol y Luz Morena, porque pensando en ellas también se piensa en todos los hijos. Pensando en ellas se piensan en las abuelas que esperan, en las hermanas, en las tías que luchan por la verdad con el cuerpo entero. Estar acompañados alivia y reconforta para seguir luchando. Por Marisol Reartes. Presente. Por Luz Morena Oliva. Presente. Ahora. Y siempre. Ahora. Y siempre. Ahora. Y siempre. Perdón, me olvidé de algo.